Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, programa Manuel Espejo, programa de titulación, programa de SAC BIC, programa de vivienda urbana y los nuevos de reasentamiento en varios cantones de la provincia. Probando 1, 2, 3.